Bueno, a la luz de la palabra que escuchamos en este domingo, vamos a charlar un poco sobre nuestra vocación y nuestra misión. ¿Por qué estamos acá y para qué estamos acá? Como verán, no es un tema de coyuntura, es un tema muy de fondo. ¿Por qué estamos acá? Porque Dios nos llamó, lo dice Pablo en la carta a los Efesios. Desde antes de la creación del mundo, Dios nos predestinó a ser sus hijos. Hemos sido soñados, pensados, queridos por Dios desde toda la eternidad. No hubo un solo instante de la historia, y antes de eso, que no sabemos bien qué es, porque desde toda la eternidad Dios nos pensó y nos quiso. Así que el amor de Dios para con cada uno de nosotros es un amor eterno. Se remonta a la eternidad de su corazón, que nos ama, nos conoce y nos quiere, y nos predestina a ser sus hijos. Por eso estamos acá, no por algún hecho fortuito, por el amor de Dios que nos trajo a este mundo. ¿Para qué nos trajo? Y eso es hablar de la misión. El domingo pasado escuchábamos cómo Jesús, consciente de la misión que tiene que cumplir, anuncia a los hombres el reino de Dios. A veces les va bien, a veces les va mal. El domingo pasado le fue mal, porque, ¿se acuerdan? Fue a Nazaret, a la sinagoga de su pueblo, y los conocidos de él, los del barrio, la parentela, etcétera, etcétera, no soportan que venga Jesús, a quien conocen desde chiquito, a predicarles. ¿Quién es este? ¿No es el carpintero? Y entonces Jesús se asombra de la falta de fe de esa gente. De hecho, pudo hacer muy poquitos milagros por la falta de fe. Ese día no le fue bien a Jesús, y sin embargo ahí estaba cumpliendo la misión. Esta misma misión la comparte con los apóstoles, y escuchamos el texto de Marcos recién, los envía de dos en dos, para ser testigos de lo que ellos están viviendo. En la Biblia al menos hace falta dos personas para dar testimonio de algún evento, de algún hecho, para que tenga validez jurídica. Bueno, Jesús los manda de dos en dos para que sean testigos de lo que ellos ven, de lo que ellos viven, de lo que comparten. ¿Qué es lo que están viendo, viviendo, compartiendo? Esta experiencia en torno a Jesús, una experiencia de fraternidad, de dignidad, donde Jesús se acerca a los más humildes, a los más sencillos, a los pobres, a los enfermos, a los pecadores, a los excluidos, y genera entonces un modo distinto de convivir. Vayan ustedes a hacer esto, dice Jesús, y los envía en algún punto desarmados, sin dinero, sin alforjas, sin bastón, sin provisiones, con una sola túnica. Pensar que hoy acaba de terminar la feria para recaudar fondos para la misión, ¿no? Le pregunté a los chicos organizadores de la misión y están muy contentos porque podemos ir a misionar con esos fondos. Bueno, Jesús los manda sin nada. ¿Por qué en esa indefensión los manda? Porque en el fondo la misión es compartir una experiencia, y la experiencia no es solo dar, sino también recibir. Así que ustedes vayan a las casas donde les abren la puerta, quédense ahí, coman lo que les den, reciban ustedes también, aprendan a entrar, a encontrarse, a vivir en comunión. Y probablemente a veces les va a ir mal. Bueno, cuando les vaya mal, cuando no los quieren recibir, sacudan las sandalias como símbolo de que se la perdieron. Es un gesto simbólico, bueno, te la perdiste, listo. Ahí está la misión. Me preguntaba este fin de semana, y por eso lo comparto ahora con ustedes, y se los pregunto a ustedes, si ustedes, por un lado, se sienten llamados a esta vida por este amor eterno de Dios, y vale la pena que esta pregunta rebote en ustedes durante esta semana. Realmente me siento traído a la existencia por un amor eterno que es el de Dios, que desde antes de la creación del mundo me predestinó para ser hija, hijo suyo. Y segundo, sobre lo que quiero profundizar más, si yo también me siento destinatario de un envío, de una misión. ¿Cuál es mi misión? La misión de anunciar el reino que tienen los apóstoles es privativa del Papa, de los obispos, de los curas, de los catequistas. O yo, laica, laico, padre o madre de familia, joven, niño, yo también tengo una misión por el hecho de ser cristiano, simplemente por el hecho de ser cristiano. Y en todo caso, ¿cómo vive esa misión un laico? El cura, yo tengo más o menos claro cómo la vivo yo. Ustedes tienen claro que tienen una misión y que tienen que cumplirla, ¿de qué modo? Y para esto me parece que nos ayuda mucho la primera lectura, es del profeta Amós. Amós es un pequeño, mediano empresario del campo. Un hombre que tiene ganado y que tiene y cultivos, plantaciones. Le toca vivir un tiempo en su país, un tiempo de paz. Se juntaron algunas pocas décadas de paz, de prosperidad, en territorios siempre amenazados por las guerras. Bueno, tiempo de paz, de prosperidad, donde creció económicamente el país, y esto significó el crecimiento de una oligarquía millonaria, digamos, terratenientes con grandes propiedades y campos, etcétera, aliada con el poder político. El rey en ese momento se llamaba Jeroboam II, 750 antes de Cristo, para ubicarnos. Y entonces esa minoría de gente de esa oligarquía pudiente oprimía con salarios ínfimos a la gente que trabajaba en el campo, a costa de los cuales se enriquecieron. Y entonces el profeta Amós, que nació y crió, se crió y tenía su campo en un pueblito al sur de Jerusalén, en el reino del sur, en Judá, se da cuenta, además conoce del tema de campo, se da cuenta que el país está viviendo en una enorme injusticia, el crecimiento, insisto, desproporcionado de esta oligarquía millonaria y la gran masa del pueblo judío empobrecido. Y esto le revuelve cosas adentro, siente que Dios lo llama a través de esa realidad social, histórica. Y en segundo lugar, como tiempos de gran prosperidad económica, había mucho lo que hoy podría ser el secularismo, digamos, creer en Dios, ok, está bien, inclusive vengo a misa, pero rendirme ante el Dios dinero, por ejemplo, o ante los ídolos o los dioses de hoy, el éxito, el triunfo, la imagen, ¿no? Todas estas cosas que a veces veneramos más que a Dios mismo. Bueno, en esos tiempos había mucha idolatría, mucho sincretismo religioso, mezcolanza. Se adoraba al Dios de Israel, al Dios de la Alianza, a Yahvé, pero también a dioses paganos. Y ahí es donde arranca el texto que escuchamos. Dice el texto que oímos, que Amasías, el sacerdote de Betel, le dice a Amós, vidente, andate de acá. En otras palabras, rajá de acá. Andate a tu tierra y no prediques más, porque este es un santuario del rey. ¿Quién era este sacerdote que era Betel? Betel era un santuario de uno de los dioses, de los ídolos paganos, que el rey Jeroboam había hecho construir, rentando a una casta sacerdotal trucha para que ejercieran ese culto, distinto del culto de Jerusalén, más ortodoxo, un culto nuevo y que los profetas y los sacerdotes de ese templo dijeran lo que él decía que había que decir. Digamos, una religión oficial. Imagínense, no sé, la presidenta yendo a un Tedeum donde el obispo la felicita por todo. Bueno, eso era, digamos, y culto a los falsos dioses y connivencia, digamos, con el poder político y económico. Ahí es donde va a predicar Amós, denunciando, basta que lean, se los recomiendo, profeta Amós, que es tremendo en su lenguaje, denunciando las graves injusticias que se cometen y también el abandono de la fe en el Dios de Israel. Y por eso entonces tiene grandes conflictos con el rey Jeroboam, que ordena, decreta, digamos, su expulsión, ¿no? Es un hombre entonces, un laico, como dije, un hombre de campo, que siente el llamado de Dios a poder, bueno, ejercer una misión que lo compromete y que no es nada cómodo para él. Quizás durante esta semana ustedes pudieron seguir el viaje del Papa a América Latina, Ecuador, Bolivia y Paraguay, que terminó hoy. El jueves el Papa se encontró con dirigentes sociales en Bolivia. Y me acordé de ese discurso, que es un discurso que salió muy elogiado en los medios de comunicación, por la lectura de Amós del día de hoy. Allí el Papa le dice a esa gente, que no son ni curas, ni monjas, ni obispos, ni nada, sino son humildes líderes sociales, les confía una misión. Con ellos constata que hace falta un cambio, dice el Papa, todos queremos un cambio. Este sistema económico, social, no se aguanta. No lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos. Tampoco lo aguanta la tierra, dice Francisco, refiriéndose a un sistema montado sobre la lógica rentabilidad de las ganancias indefinidas, como diciendo, no hay tope para ganar dinero. La lógica de una ganancia o rentabilidad indefinida es explotar al máximo la tierra, los salarios de los trabajadores, etc. Enriquecimiento sin tope. La ambición desenfrenada del dinero nos gobierna, dice el Papa. Esa ambición desenfrenada es el estiércol del diablo, utilizando una imagen de Basilio, San Basilio, un padre de la Iglesia. Esa ambición es el estiércol del diablo. El servicio para el bien común queda relegado. Cuando el capital se convierte en ídolo y dirige las opciones de los seres humanos, cuando la avidez por el dinero tutela todo el sistema socioeconómico, arruina la sociedad, condena al hombre, lo convierte en esclavo, destruye la fraternidad interhumana, enfrenta pueblo contra pueblo y, como vemos, incluso pone en riesgo a nuestra casa común. El Papa bien retoma el tema ecológico, ¿no?, de su encíclica, Laudato Si, sobre el cambio climático. Y la gente que lo escucha, ¿quiénes son? ¿Dirigentes empresariales o políticos? O el Papa va a tener oportunidad pronto en las Naciones Unidas en octubre de hablarle a los grandes dirigentes mundiales, pero en esa ocasión había gente muy sencilla que mientras el Papa hablaba sobre la necesidad de un cambio se preguntaría, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Y entonces el Papa les dice, ustedes se preguntarán, ¿qué puedo hacer yo, cartonero, catadora, recicladora, frente a tantos problemas, si apenas gano para comer? ¿Qué puedo hacer yo, artesano, vendedor ambulante, transportista, trabajador excluido, si ni siquiera tengo los derechos laborales? ¿Qué puedo hacer yo, campesina, indígena, pescador, que apenas puedo resistir el avasallamiento de las grandes corporaciones? ¿Qué puedo hacer yo, desde mi villa, mi población, mi rancherío, cuando soy diariamente discriminado y marginado? ¿Qué puede hacer ese estudiante, ese joven, ese misionero, ese militante que patea las barriadas y los parajes con el corazón lleno de sueños, pero casi sin ninguna solución para sus problemas? Y el Papa les dice, pueden hacer mucho. Ustedes, los más humildes, los explotados, los pobres y excluidos, pueden y hacen mucho. Me atrevo a decirles que el futuro de la humanidad está en gran medida en sus manos, en su capacidad de organizarse y promover alternativas creativas en la búsqueda cotidiana de las tres T, dice el Papa, refiriéndose a las tres T del techo, trabajo, tierra. Por eso termina este pasaje que quería compartir con ustedes, diciéndoles, de acuerdo, trabajo, techo, tierra y también en su participación protagónica en los grandes procesos de cambio, cambios nacionales, cambios regionales, cambios mundiales. No se achiquen. Yo imagino la cara de estos dirigentes humildes bolivianos mirándolo al Papa diciendo, ah, somos nosotros los responsables del cambio. Bueno, claramente no son los únicos, pero también ellos sí lo son. Y entonces fíjense cómo el Papa les está confiando una misión. Es verdad que como son dirigentes sociales seguramente están haciendo algo al respecto. Pero el mismo mensaje que ya está, es un largo discurso que está colgado ya en la página de la parroquia y les recomiendo que se den 5 o 10 minutos para leerlo, es el mismo mensaje de Amós, probablemente porque la situación se pueda parecer bastante. América Latina, un continente católico, que históricamente está sembrado de corrupción, de pobreza, que es contradictoria con la fe que profesa. No hay un continente unitariamente cristiano en el mundo como lo es América, y sin embargo no es a nivel social claramente una enorme contradicción con la fe que profesa. Por eso el Papa les confiere a ellos la misión de hacer algo al respecto, y si ellos tienen esa posibilidad, la pregunta es, yo también la puedo tener seguramente. Y así como una campesina, un indígena, una recicladora, un villero se pregunta, ¿yo qué puedo hacer? Capaz que ustedes también pueden decir, ¿yo qué puedo hacer? Enviado por Jesús para anunciar el reino de Dios. Bueno, la respuesta no se las puedo dar yo, la tienen que dar cada uno en su metro cuadrado en su radio de vida e influencia, tiene una misión respecto de generar estructuras más pacíficas, más dignas, más justas. Y por eso entonces, cada uno de nosotros, además de sentirse llamado por el amor de Dios, es bueno que nos sintamos enviados para que esa experiencia, la experiencia cristiana, pueda ser contagiada, insisto, irradiada en nuestro lugar de convivencia. No son demasiadas las personas a las cuales se los envía lejos. Hay una chica de una familia acá de la Merced, recién casada, que pertenece a un movimiento católico, que fue enviada con su marido a misionar al África, ahora. Pero bueno, son vocaciones y misiones que cada tanto se dan. Hay muchísimos matrimonios y familias misioneras en África, pero no son todos, ni somos nosotros en este caso. Pero yo, que estoy mañana, tengo que hacer el pool a las 7 de la mañana, 8 para con los chicos, después tengo que ir al supermercado, después tengo que tomar el bondi, el auto para ir a trabajar. A ver, ¿yo de qué modo soy misionero, digamos? ¿Me envía a mí o yo soy pachorra que vivo cómodo con...? En todo caso, me esfuerzo solo para vivir bien yo y no tengo ninguna misión respecto de los demás. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros tiene una misión, insisto, empieza esa misión por el propio metro cuadrado, los propios hijos, la propia familia, pero uno se capacitó y estudió y para qué, no solo para poder enriquecernos nosotros y los nuestros, sino para poder esos talentos ponernos al servicio de una misión que vaya allá, más allá de casa, en beneficio de otros. Qué lindo sería entonces que nosotros sintiéramos, a partir de estas lecturas, sintiéramos esto. La verdad, yo me siento llamado, me siento llamada por el amor de Dios. Sé por qué estoy en este mundo, no porque rebotó una pelotita y caí acá. Sé que estoy acá porque Dios me amó y me llamó. Sé para qué estoy. Encontré mi lugar en el mundo, digamos, encontré mi misión. Quiero ser esto para aquellos, para estos. Y como hay una gran cantidad, variedad de personas acá, qué lindo es que haya variedad de misiones, pero que todos nos sintamos enviados. Ahí están entonces los 12 apóstoles, que no eran ni rabinos, ni sacerdotes, ni curas, ni nada, eran pescadores, campesinos. Ahí van, enviados por Jesús. Ahí fue Amós, un campesino, y ahí están los dirigentes sociales delante del Papa, y ahora están ustedes delante mío, y delante de la palabra en todo caso, y a todos el Señor nos envía entonces a cumplir esta misión. Que sea un modo de estar en el mundo, un modo de estar ante los demás. No con el dedito levantado diciendo, no, porque hay que hacer esto. No enseñarle nada a nadie desde ese lugar antipático, pero sí testimoniar a todos lo que creemos y lo que intentamos vivir. Bueno, que esa sea nuestra misión.